gusta correr por las calles de la ciudad? ¿Preferís la arena o las sierras? ¿Estás pensando en qué carrera inscribirte cada fin de semana? No dejes de escuchar Estación Maratón, primer programa de radio en Tres Arroyos dedicado al atletismo, el running y la música. Espacio en el que podrás informarte pensando en el entrenamiento de mañana y las próximas competencias. Te contamos todo lo que sucede en nuestra ciudad y la zona. Alista tu reloj, atá bien fuerte tus zapatillas y acércate al arco de largada que ya comienza Estación Maratón, aquí en la frecuencia cooperativa de la Indie Rock 104.7. Muy buenas tardes a todos, esto es Estación Maratón. Como les decimos cada martes, primer programa de radio en Tres Arroyos dedicado al atletismo y al running. Hoy martes 23 de julio, programa número 16 de la tercera temporada. Mi nombre es Guillermo Gijena, en la operación técnica Diego Moyano. Y nuestros medios de comunicación son los siguientes: en Instagram, estación-maratón, en Facebook, Estación Maratón, y nuestro número de WhatsApp 2983-531486. Medios de comunicación que están abiertos para cualquier inquietud, para consultas, sugerirnos temas y para cualquier cosa que quieran que tratemos en nuestros micrófonos. Te cuento que nos puedes escuchar, como lo haces siempre, por la frecuencia de FM 104.7 MHz y también por la página de la radio www.fmindierock.com.ar. Allí encontrarás noticias y todo el trabajo cooperativo que se hace aquí en la Indie Rock. Este programa también lo puedes escuchar, la repetición, los sábados a partir de las 14 por los medios que te contamos anteriormente. Y bueno, como cada martes queremos hacer un saludo de rutina, queremos saludar a nuestros oyentes fieles, a Juan Cruz y Silvana que nos están escuchando desde lejos, a Pascual y Luz desde Junín de los Andes, Néstor de Zapala, Mauro en Loma Verde ahí cerquita de Bransen. Y hoy quiero hacer un saludo especial a alguien que nos está escuchando, una familia que nos está escuchando desde Bella Vista, ahí cerca de Capital Federal, en Gran Buenos Aires, en Bella Vista. Silvana, Marcelo, Juan Manuel y Facundito. Queremos mandarle un saludo muy grande a Facundito, que ha atravesado una cuestión de salud, que está reponiéndose. Un beso grande para vos, Facundo. Te queremos mucho y te estamos extrañando. Te cuento, pasado estos saludos, los temas que trajimos para hoy. Tenemos algunas noticias de la élite argentina. Nos visitan el estudio, ella está acá con nosotros, Agustina Mancini, instructora de yoga deportivo, corredora, y también nos va a contar cómo viene un poco la relación entre yoga y atletismo en running. Nos acompaña acá con Sara, que está en nuestros estudios. Y también se corrió Monte Corre la Aventura, tenemos los puestos más importantes de esta clásica carrera de aventura que se corre en la localidad vecina de Monte Hermoso. Tenemos el calendario de Tres Arroyos y la zona, y como no puede faltar en cada programa de Estación Maratón, un poco de música para acompañar la información que trajimos para hoy, para este programa número 16 de Estación Maratón, hoy 23 de julio del 2024. De esta manera damos comienzo a esta edición 16 de Estación Maratón, acá por la frecuencia cooperativa de la Indie Rock. Las mejores comidas están en el Caldero de la Bruja, el menú más variado de la ciudad. Nos encontrás en Avenida Belgrano 120 o nos buscás en Facebook, El Caldero de la Bruja. En Instagram, caldero.delabruja. Para pedidos y consultas, comunicate al número de WhatsApp 2983-445-370. Acordate, si querés comer rico y sano, El Caldero de la Bruja. Pureza del Valle, agua pura de manantial, bajo contenido en cloruro de sodio, naturalmente alcalina. El manantial de donde se extrae pureza del valle se encuentra lejos de campos agrícolas que contaminan las napas por el uso de agroquímicos. Podés pedir tu bidón de 12 y 20 litros al 2983-408-606. Seguí su página de Facebook, Hidratación y Salud, Pureza del Valle, del manantial a su mesa. Despensa Aarón, de Gabriela Guglielmetti. Tiene la línea más completa en productos de almacén. Despensa Aarón se encuentra en Domingo Vázquez 284. Podés comunicarte al 2983-446-899. Despensa Aarón tiene una amplia franja horaria de 9 a 13 y de 17 a 22.30. Los domingos, también abiertos por la tarde. Despensa Aarón, Domingo Vázquez 284. Mensajería José, pago de impuestos, trámites, mandados. Seriedad, responsabilidad y eficiencia. Mensajería José. Número de WhatsApp 2983-418-981. En Facebook, José Luis Cifuentes. Mensajería José 2983-418-981. Estación Maratón. Estación Maratón. Estación Maratón. Estación Maratón. ¡Corre y escucha! Estación Maratón. Continuamos en Estación Maratón ahora con nuestra invitada del día de hoy, con Agustina Mancini. Hola Agustina, ¿cómo estás? Gracias por acercarte acá al estudio de Estación Maratón. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. Bueno, un gusto tenerte acá entre nosotros. Te presenté como profesora de yoga y entrenadora de yoga deportiva y corredora o running, así o runner, es. No sé cómo más sí, te gusta sí. denominarte, si runner o corredora. La verdad que no, es, digamos... Indistinto. Es indistinto, sí, sí. Ahora runner en pausa. Runner en pausa. Runner puerperia, podríamos decir. En stand-by. En stand-by, sí, sí. Está bien. Yogi, sí, siempre yogi. Sí. Bueno, contamos un poco por qué en pausa, porque hace 26 días que nació mi bebé, ajá. así que, bueno, todavía estamos en ese periodo. En esa etapa... Sí, sí. De maternidad y plena lactancia y... Maravilloso. Adentro de casa. Sí. Una etapa para disfrutar. Claro que sí. Sí, sí, sí, hay que aprovecharla pleno. Agustina, primero me interesaría hablar un poquito de tu faceta deportiva relacionada con el running o con el atletismo. ¿Cómo llegaste? Supongo que cuando comenzaste te habrás acercado a practicar atletismo. ¿Cómo llegaste a esa actividad? Bueno, yo comencé con el atletismo de muy chiquita en San Cayetano, de donde provengo, a los 12 años. No es tan chiquita, pero bueno, era una edad relativamente joven. Con Mario Valentini, un profesor que todavía sigue dedicándose al running. Sí, lo conocemos acá en Estación Maratón. Sí, hemos tenido el gusto de conocerlo. Me alegro mucho. Es un, bueno, él ahora tiene su grupo de trail running. También tuve contacto hace unos años con él, que para mí fue muy gratificante porque, digamos, es cuando uno tiene a un profesor de la niñez idealizado y volverte a encontrar en tu etapa adulta, la verdad que es muy lindo. Bueno, y después abandoné esa actividad y retomé recién cuando, hace unos años, cuando mi nena tenía 2 años, era muy chiquita. ¿Hasta qué edad, estuviste allá en San Cayetano practicando atletismo? No, fue muy breve, muy más fugaz. Una carrera deportiva muy breve. porque después, entrada la adolescencia, uno empieza como, digamos, a curiosear por otras cosas que tienen que ver con esa etapa de rebeldía y de transgresión tan característica, ¿no?, de la adolescencia. Así que bueno, fue muy breve, muy, muy fugaz. Y bueno, retomé cuando necesitaba realizar actividad deportiva, sentía que lo necesitaba, cuando mi nena tenía 2 años y bueno, y comencé corriendo sola, uno no sabe qué zapatillas comprarse, bueno, todo lo que tiene que ver con la etapa de conocimiento, de autoconocimiento también. Y bueno, y después empecé en un grupo de trote, en Trotadores. Estuve varios años y después me pasé con otro entrenador de Tandil para hacer trail running. Exacto. Y Agustina, cuando llegaste a tener una prueba que te llamaba la atención, alguna prueba en especial, cuando comenzaste tu actividad en el atletismo allá en San Cayetano, ¿tenías una prueba o era velocidad? ¿Llegaste a definirte por algo? Sí, ya desde chica, digamos, yo me daba cuenta como que inteligencia deportiva no tenía mi cuerpo, no me respondía, así que lo que me gustaba hacer era fondo, o sea, era fondista, no era velocista, ya desde chiquita me di cuenta, y después salto en largo hacía. Ah, mira. Porque digamos, desde chico uno hace todas las disciplinas y después es como iniciación deportiva, digamos. Claro, después decanta lo que... Sí, decanta. Van mechando, digamos, en qué se halla mejor cada deportista, mirá, cada niño. Porque generalmente el que hace 100, 200 metros, es común que haga salto en largo. Sí. Vos serás el fondista y salto en largo. Fondista y salto en largo, pero también en tramos cortos. No hay una lógica, ¿no? Pero bueno. No, bueno, pero sí, puede haberla, como puede no, capaz, tal vez la desconocemos. Es probable. ¿Fuiste, sos una persona muy competitiva o fuiste muy competitiva? No, digamos, yo me he dado cuenta, digamos, de mis capacidades y digo, bueno, no. ¿Me preguntás cuántos podios tengo? Ninguno. No. Pero, me refiero a la competitiva, digamos, porque hemos hablado acá en el programa con personas que hablamos de competitividad positiva y negativa. Sí. No, generalmente me refiero a la competitividad esa que no sé, viste, el que se devana los sesos por ganarle a tal persona o quiere ganarlo, o el objetivo, más que practicar la actividad, es ganar. No, mira, yo lo que te puedo decir que a mí me encanta el running y que espero poder retomarlo, que me responda el cuerpo. Sí, ¿por qué no? Porque a mí me dio muchos buenos momentos y me ha brindado de muchas amistades. Yo encuentro eso como, además de una disciplina deportiva, es una actividad social, es una actividad humana. Porque, digamos, yo no me preocupaba por un tiempo, un reloj. Yo iba charlando, siempre fui charlando con mis compañeros mientras corría. Me he recibido mis retos porque en medio de una pasada iba charlando. ¿En medio de la pasada? En medio de la pasada iba charlando y encima me quejaba de que estaba ahogada. Y no, mentira, porque iba charlando. Pero yo he encontrado muy buenas personas, muy buenos compañeros, que ellos siguen corriendo, gente que te cuida en medio de un fondo, y después gente con la que podés charlar, que te juntás a comer. En ese sentido, a mí es una disciplina que me ha brindado mucho. Sí, el triunfo, la visión de ganar es mucho más amplia que el que llega primero en una línea, ¿no? Ganaste amistades, salud, bienestar físico. Bienestar, satisfacción por... Sí, yo, digamos, para mí era eso, era encontrarme con mis amigas. Ahora me encuentro, nos juntamos a cenar, pero era, digamos, salir a correr era un encuentro de amigos. ¿Y cómo te enganchaste con el running? ¿Cómo elegiste esa actividad? ¿Porque estaba de moda? ¿Porque te seguía gustando por lo que habías hecho cuando eras chica allá en San Cayetano? ¿Por alguien que te invitó? ¿Cómo fue que te enganchaste en el running? En realidad nadie me invitó, pero yo recuerdo sentarme, yo vivía sobre Avenida Moreno, y recuerdo sentarme en la vereda y ver pasar a los corredores durante el verano a la nochecita. Yo decía, qué lindo cómo corren, era como que... Algo te llamaba la atención. Y me generaba placer, yo los veía que iban transpirados, viste, como muy exigidos, pero era, digamos, ay, digo, yo quiero hacer eso. Yo sabía que para el fútbol no iba a ser buena. Entonces, para el vóley tampoco. Y digo, bueno, tengo que intentar correr. Me parecía como... Yo lo veía y era como un paisaje para mí. Me parecía como que liberador. Y de hecho, practicándolo al deporte, yo sentí como que era una descarga, además, de energía, pero además era liberador. Yo considero que todas las actividades al aire libre tienen ese plus. Te liberan, como uno renueva energías, hay algo. Y sí, si los conversamos desde este punto de vista, no sé, por ahí capaz que tenés, por lo que vos me decís, tenés una mirada muy profunda de la actividad, tuviste y seguís teniendo. Sí, sí. Pero, no sé, cualquier problema que vos tengas, cualquier situación que te atormenta, salís a correr unos 50 claro minutos, sí, volvés, sí, y la situación es otra. Es otra. Es otra. O tal vez es el que es otro es uno. Seguramente, sí. La mirada que uno tiene, sí, el sentimiento hacia la situación. Eso, todo eso que nos abrumaba, digamos, se empequeñeció. Claro. O claro, como vos decís, le pones el lugar que le corresponde a la situación. Que le corresponde, sí, sí, sí, sí. Ponemos a la situación en su lugar y no que la situación nos, digamos, nos condicione a nosotros. Sí, totalmente. Y al aire libre eso tiene mucho que ver, me parece. Yo creo que sí. No es lo mismo salir a correr un día... O en una cinta, yo probé correr en una cinta y es mortificante. Sí, yo no sé, nunca corrí en una cinta, pero no asocio la actividad de correr con estar encerrado en un lugar. No, no. Es como, no tiene nada que ver. Exactamente. Sos también profesora de yoga. Sí. Pasemos ahora al aspecto de yoga, que no lo abandonaste ni en tu embarazo ni nada. No. A full con esta actividad. Empezaste a correr antes que practicar yoga. Sí. ¿No? ¿Cómo fue que iniciaste el camino en el yoga? Bueno, tiene que ver con... Está íntimamente relacionado con el running y con algo que... Bueno, yo tengo otro trabajo, soy docente también. Tiene que ver con eso. Y tiene que ver también con un tema de mi infancia. Bueno, digamos, tiene que ver con todo. Yo, claro... Tenía esa mirada tan profunda y la sigo teniendo del atletismo, del running, porque yo no sabía y que tenía trastornos de ansiedad. Entonces yo salía a correr y eso que yo me liberaba era la ansiedad que bajaba. Un día salgo a correr en pandemia. ¿Te acordás cuando en pandemia... No se podía. No se podía y después empezaron a abrir. Entonces estaban todos los corredores como ¡guau! Sí. Nos abrieron. Se había como una ansiedad, parecía. Sí, sí, sí. Y bueno, salgo a correr, digo, voy a salir a correr para así me saco la tarea de encima, mañana no la hago. Salgo a correr, piso un pozo que estaba tapado de hojas, era otoño, y me quiebro tibia y peroné. Bueno, una mala suerte. Sí, el único una mala pozo suerte que había. Exponencial. Bueno, pero no sé si mala suerte o buena suerte, porque bueno, toda esa ansiedad que yo tenía, que la descargaba corriendo... se volvió de repente una olla de presión. Me imagino. Entonces, al quedarme sin esa actividad con la que yo bajaba, bueno, yo me volví como, digamos, una olla de presión. Yo lo cuento, a veces me van a decir, bueno, qué pesada, o no es por hablar de mí misma, sino que, digamos, nos puede pasar a cualquiera y que la experiencia de otro nos puede ayudar también. Digamos, por algo nos pasan las cosas. Y bueno, estuve un montón de tiempo como muy mal, muy bajoneada. Y un día viene mi hermano, que nos debe estar escuchando, le mando saludos a Maxi. Y me dice, él me invitó a las clases de yoga. Porque él ya era practicante, él es ciclista. Y bueno, y fui. Y fue ahí como que, digamos, encontré la disciplina que... Yo ya, digamos, era algo que venía, digamos, voy a empezar yoga, no lo empezaba, porque la manija corredora, la manija del corredor que existe, que, digamos, posterga un montón de actividades y de encuentros y de otras tantas cosas por salir a correr, que es totalmente respetable. Y bueno, yo lo venía postergando, mi encuentro, digamos, con la disciplina. Bueno, entonces empecé yoga, me hizo tan bien, yo terminé de recuperar mi pierna, que estaba toda pegada por tantos meses con yeso y tantos meses con muleta, pero además me ayudó muchísimo emocionalmente. Y me hizo tan bien que me generó, digamos, como un estado de decir, bueno, a mí me hizo tan bien, yo esto lo tengo que compartir, como que... No te lo podías quedar para vos sola. No me lo podía quedar para mí sola, ¿viste? Entonces empecé el profesorado. Y bueno, y una cosa llevó a la otra y después me dediqué a hacer... hice la especialización en yoga para embarazo, yoga para la niñez y yoga deportivo. A mí me encanta trabajar con deportistas. ¿Te encanta trabajar con deportistas? Me gusta. Profundizaste mucho la... Porque para los que no conocemos el mundo del yoga, es como que... ahora más o menos veo que hay distintas variedades de yoga o distintas, como, no sé cómo sería, especialidades. Sí, ramas. Pero vos decís yoga y yo me imagino una actividad... Gente meditando. Gente meditando o gente elongando o gente haciendo gimnasia, ¿no? Y veo que hay distintas ramas y que deben tener su... cada una su mambo. Sí. Por ejemplo, cuando leí yoga deportivo no había escuchado el término yoga deportivo. Y desde mi ignorancia me imaginé una parte de aprendizaje, entrenamiento y competencias de yoga. Exacto, es eso. ¿Es así tal cual? ¿O está relacionado con yoga para deportistas? Son cosas distintas. Yo te cuento, a mí me pasaba lo que te pasa a vos o que le debe pasar a mucha gente con la palabra yoga. Yo era muy prejuiciosa, digo, no, eso es aburrido, eso es para, no sé, gente de mayor edad. Y la verdad que fue para mí un camión de frente porque... Nada que ver. Yoga deportivo es una disciplina, digamos, competitiva. Existen certámenes de yoga deportivo donde la gente, digamos, las personas se entrenan, preparan una secuencia, una serie y se presentan, digamos, en competencias. ¿Qué se evalúa en el yoga deportivo? Se evalúa de 10 puntos, 4 son de disciplina espiritual. Uno debe, digamos, no es solamente físico, es un deporte espiritual. Donde uno lo que mayormente tiene que hacer, lograr, es controlar los impulsos, controlar la ansiedad y controlarse emocionalmente. ¿Por qué es emocionalmente? Es un deporte emocional y espiritual. Porque cuando uno se vuelve inteligentemente espiritual, digamos, va a ser un deportista más eficiente. Ahí está el gancho. Y después, digamos, tenés otras puntuaciones, social, filosófico, el comportamiento con tus pares, el comportamiento con el medio ambiente. Digamos, si vos en medio de la competencia tirás un papel o no te mostrás solidario con tus pares o con tu competencia, eso también es observar. O sea, eso se observa todo. Hay un jurado que observa todo un comportamiento durante todo el certamen. Tu comportamiento y el de tu entrenador. Y digamos, para que te des una idea y para que la audiencia se dé una idea, es un lugar, digamos, abierto, donde está el deportista o la deportista o los deportistas con esos trajes, digamos, de lycra pegados al cuerpo. ¿Por qué pegados al cuerpo? No es por un tema de sexualizar a la persona, sino que para observar bien la respiración que tiene esa persona, porque si está en una postura sostenida, difícil, y se observa que tiene una respiración agitada, bueno, esa persona o está con mucha ansiedad o no está pudiendo dominar la postura. No preparó bien la presentación de él. Exacto. Y tiene una parte artística, digamos, como la gimnasia artística, ¿no? Son chicas maquilladas, digo chicas porque son, digamos, las que más compiten. Mayoritariamente son mujeres. Sí. Con música de fondo, haciendo, digamos, un yoga coreográfico. Pero son posturas dificilísimas. Claro. Eso es yoga deportivo. Por otra parte, ¿qué hago yo en mis clases? Yo doy yoga, orientado a deportistas. Que eso es otro aspecto de la yoga deportiva. Yo tomo, digamos, hice la especialización en yoga deportivo, que es fantástica porque te enseña, digamos, cómo armar bien las posturas, cómo, digamos, cuidar el cuerpo, cómo perfeccionar, te enseña de enganches. El enganche es, digamos, pasar de una postura a otra de una forma casi coreográfica y ahorrando la mayor energía posible, ¿no? Es un ahorro energético. ¿Qué hacemos en nuestras clases? A veces hacemos coreografía, jugamos un poco como para salir de la rutina, pero lo que hacemos es un yoga destinado a fortalecer, a tonificar el cuerpo. Es un entrenamiento, son clases de entrenamiento, pero destinado también a producir conciencia corporal, fortalecer el cuerpo y, digamos, a producir esto mismo de la conciencia corporal a un uso más eficiente y cuidado del cuerpo. Que la persona, sea deportista o no, aprenda a cuidarse y a usar su cuerpo conscientemente. Uh-huh. Y independientemente también de qué deporte practique. No importa. Hay personas que hacen, digamos, pilates y a su vez hacen yoga, van a mis clases. Hay personas que son futbolistas. Tengo un alumno que es futbolista y él me dijo, desde que empecé yoga no me lesioné más. Cuando él en otros momentos tenía otros complementos, hacía funcional, hacía otro tipo de deporte, hacía musculación. Seguramente iría a un gimnasio. Sí, sí. Y todo este trabajo, digamos, de fuerza con el mismo cuerpo, con el mismo... Con tu mismo peso. Con tu mismo peso, digamos, produce que no te lesiones por cargarte de más de kilos. Exacto. Yo soy una gran defensora de la disciplina. Antes era prejuiciosa y ahora la defiendo. Y es me parece que parte por el desconocimiento, ¿no? El prejuicio muchas veces es desconocimiento. El prejuicio parte de esto, de la ignorancia. A veces no lo hacemos con mala intención, sino que desde la propia ignorancia. Desde no saber, desde no haber practicado la actividad, desde no haber ni siquiera visto cómo es. Porque te digo que esto de deportivo me lo estás explicando vos ahora y un poco que cuando vi tu en tus redes que eras que practicabas yoga deportivo, ahí me di cuenta que existía esta rama del yoga. Y Agustina, ¿qué aspectos vos encontraste en el yoga que te ayudaron en el atletismo o en el running? ¿Qué desarrollaste en el yoga que comprobaste después cuando corrías que estabas mejor? Por un lado, todo lo que tiene que ver emocionalmente, el control de la ansiedad, saber que el cuerpo no es el mismo todos los días. Uno puede salir un día a correr o ir a una clase de yoga o la disciplina que sea y el cuerpo te responde al 1000% y al otro día decís, ¿qué me pasa? Soy una babosa, me estoy arrastrando. Bueno, el cuerpo no es el mismo. De hecho, nosotros no somos los mismos todos los días. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la elongación, la fuerza, porque, bueno, existe una palabra que se llama, es una palabra inventada, un neologismo, que se llama yogastenia. Como, eso es mucho lo que hacemos en nuestras clases. Hacer yoga. Como la calistenia, mezclado con calistenia. Mezclado con calistenia, digamos. Ese fortalecimiento del cuerpo y de los grupos musculares y articulares es lo que, digamos, es como mi objetivo. Ya sea que practiques un deporte o no, para la vida cotidiana. Sí, para lo que sea. Para lo que sea. Tengo también otra alumna, por decirte, yo te voy contando experiencias. Ella es docente y, bueno, dice, en el colegio en el que trabaja tiene escaleras. Y dice, yo noté el cambio al subir, te iba a decir, al subir justamente las escaleras. Eso. Como, digamos. Sí, debe ser también una persona que va al súper y levanta bolsas y tiene una cierta edad y practicó ese yoga y está fortalecido y puede hacer esas actividades. Para la vida cotidiana, digamos, hasta en lo más mínimo, uno tiene que aprender a usar inteligentemente el cuerpo para cuidarse y tener una mejor calidad de vida, ¿no? Y todo es sin peso agregado, el peso de tu cuerpo. Sin peso agregado, lo que hacemos muchas veces es trabajar en parejas, porque uno, bueno, esto lo has observado también en el running, uno con un compañero siempre puede más. Sí, es tal cual. Ya sea en un fondo, en una pasada, el compañero que te dice, dale, vos podés, no, vengo muerto, dale, vos podés, dale, seguime, o dale, no sé, por ejemplo, ponete atrás mío, que voy cortando el viento. Sí, o te dan 10 pasadas para hacer solo, y si no, estás solo haces 8, si estás con los demás haces las 10. Haces las 10, y si el compañero hace 12, dale, vamos por las 12. Y capaz que haces 12 también. Sí. estirando con un compañero, uno siempre estira más. Claro. Eso es importantísimo. Eso es muy importante, sí. Agustina, en tus publicaciones decís que hay un yoga para cada persona. Sí. No, un yoga, creo que está así tal cual. Un yoga para cada persona. ¿Por qué esa idea? O contame algún aspecto que haga que una persona se decida por un yoga por en un especial. Yoga. Tiene que ver, primero que sí, hay muchas escuelas, muchas ramas del yoga. Sí, hay personas que se van a sentir más cómodas con una escuela o con otra, con un profesor que con otro. Y a su vez, digamos, esto es lo que yo siempre les digo a mis alumnos, no importa si uno no logra una postura como está en la foto o como está en Instagram, las redes sociales a veces son nocivas. Son nocivas. Sirven para mucho, pero sí, para otras cosas. En el sentido de que nos muestran modelos hegemónicos del deporte que sea, de la disciplina que sea, y uno siempre quiere llegar a esos estándares, y a veces hay gente, digamos, que tiene... Ahí estaría la competitividad negativa de la que... Sí, sea en lo que sea, sea en la vida, en un deporte, lo que sea. Digamos, el yoga, digamos, las posturas, la persona no se tiene que adaptar a la postura. La postura se adapta a la persona. Uno logra lo que puede en cada postura. Por eso hay un yoga para cada tipo de persona. Porque uno va a hacer lo que pueda. Hoy va a poder un poquito. Mañana va a poder otro poco. Ajá. Y pasado otro poquito. Otro poquito más. Uno aprende a trabajar la progresión y, digamos, y a que uno siempre puede un poquito más. Ajá. En la medida en que uno va logrando posturas, a su vez va superando cosas. A sí mismo se va superando. A sí mismo y va trabajando procesos internos. Uh-huh. Y ese sería la mirada que habría que tener. Sí. Si hay que competir con alguien, sería con uno mismo y ver hasta dónde da. ¿Qué es lo que uno puede hacer? ¿Hasta dónde puede llegar? Hoy puedo hacer esto. Mañana tal vez pueda más. Y si no puedo, no importa. No importa. Algo no puedo. Por algo no pude. Claro, sí. Agustina, para más o menos ir redondeando la charla y terminar, interesantísimo todo lo que nos contás, me gustaría volver un poco a la parte del running, ¿no? Como nos decía, estás más dedicada a la aventura ahora, ¿no? O estás más enfocada cuando vuelvas a correr bien, volver a correr aventura. Sí. Está todo, digamos, todo guardado. Todo en stand-by, estamos viendo a ver qué sale. Las zapatillas, el chaleco. Ya van a volver a ensuciarse las zapatillas. Te quiero hacer dos preguntas que le hago a todos con los que conversamos acá en Estación Maratón. Primero, referido a lo que son las carreras en nuestra ciudad. Sí. Acá en Estación Maratón tenemos un eslogan que dice apoyemos las carreras locales. Sí. ¿Cómo ves vos el calendario de carreras locales, si es que tenés una mirada sobre eso? ¿Lo ves escaso? ¿Lo ves diverso? ¿Le faltan cosas? ¿Le sobran? ¿Qué? Yo creo que faltaría más aventura. Más aventura. ¿Pero por qué? Porque Tres Arroyos, si bien es una ciudad muy proactiva en lo que, digamos, y hay mucha diversidad y mucha oferta deportiva, hay gran cantidad de deportistas, es una ciudad, la verdad, muy muy activa en ese sentido. Tenés muchos ciclistas, muchos corredores y, digamos, hay oferta deportiva tanto para adultos como para niños. Hay actividades gratuitas, la verdad que eso... Tenés de todo. Yo creo que habría que salir más al campito, digamos. Más al campito. Sí. Es muy asfaltera. Más campo traviesa. Es muy asfaltera. Sí. Eso tal vez es nocivo. Digamos, es bueno para el corredor rápido, me parece muy bien, pero para los corredores lentos a veces puede resultar frustrante. No lo digo mal, sino lo digo entre comillas, crítica constructiva, que la verdad que es un término cuestionable también. Sí. Pero creo que habría que, digamos, una oferta más de aventura, más de esto, de ensuciarse las zapatillas, porque es divertido. Yo lo que digo del trail running, cuando alguien me pregunta, no es nada que ver al asfalto. Es una disciplina totalmente diferente. Bueno, y eso es para hablar en otra charla, porque uno se va por las ramas, pero digamos, lo que tiene el trail running que es volver a la niñez. Es volver a jugar porque te embarrás. tenés que saltar un alambrado, saltar un paredón, trepar. No es solamente correr derecho y lo más rápido que puedas. No es correr, sí. Y no hay reloj. Y esto que decís con los chicos que se dedican a la aventura y que les gustan, chicos y chicas que hemos hablado acá, todos te dicen lo mismo. Es como que la sensación que me da a mí es como que está más allá de si salís primero, último, del medio. Sí. Es como compartir un... Es más asociado a lo que haces cuando salís a compartir un fondo con otra gente. Sí. ¿No? Sí, estoy de acuerdo. Dentro del contexto de una carrera, ¿no? Sí. Con mucha gente, pero es así. Es compartir una distancia corriendo, sin importar la competencia de ganar segundo, tercero, no. No, lo que tiene el plus del trail running es el tema de los entornos. Paisajes. Tiene una cuestión turística que la calle a veces no lo tiene. Claro. A no ser que sea la Maratón de Buenos Aires, que va por el Cabildo, el Obelisco. Claro, entonces, digamos, el partido de Tres Arroyos tiene lugares muy atractivos que se podían aprovechar. Entonces, por ahí. Sumarle alguna aventura al calendario. Sí, estaría bueno. Y la última que te hago, también relacionado con la actividad del atletismo y el running, ¿qué te parece que le haría falta a Tres Arroyos que no sea algo costoso? Siempre pongo el ejemplo de una pista de tartán, es una inversión muy grande. ¿Qué te parece que le haría falta implementar en desarrollo para que crezcan estas actividades, atletismo y running? Algo que esté al alcance, que sea más las ganas de hacerlo, la actitud de hacerlo, ¿no? La predisposición, que el dinero que haya que poner para hacerlo. Y esto, sumar carreras. Sumar carreras, ir por ese lado. Ir por ese lado. Pensé que me ibas a decir implementar yoga... gratuitos para todos los atletas. Se puede, sí, claro que sí, se puede. No, me encantaría, sí, se puede gestionar, me encantaría. Sería algo totalmente distinto. Lo puedo hacer yo como lo que puede hacer cualquier colega, cualquier persona. Hay un montón de profes de yoga y, digamos, te digo, no es por, digamos, o sea, soy una gran defensora, gran defensora del yoga. Es el complemento ideal para todos los deportistas, corredores o no. Clases de yoga, se pueden hacer jornadas deportivas y jornadas familiares, porque esto es lo que trae también. Es muy integrador, digamos, la actividad integradora. Sí. Vos decís, para que crezca el running acá entre desarrollos, actividades familiares, porque el corredor, más allá de corredor, tiene una familia detrás. Sí, tiene, digamos, el familiar que te cepilló las zapatillas, el que te puso la ropa a lavar para que vos al otro día la tengas sequita y que puedas salir a correr. El que le pone buena onda para que te vayas a correr contento. El que te cuida a los chicos para que vos puedas ir a entrenar. El que te acompaña a las carreras. Total. Porque a veces una carrera se larga a las 7 de la mañana y el corredor no puede manejar. Sí, pero hay toda una familia atrás. O la persona, sí, eso que vos decís, yo lo suscribo. Mi esposa y mi hijo, en cada maratón que organizo, están ellos ahí bancando. Firmes, bancando y ayudando, siendo parte del trabajo. Sí, totalmente. Me parecería buenísimo. O sea, en una carrera, un inflable para los chicos. No cuesta nada. No. Porque alquilás un inflable para un cumpleaños, para un cumpleañitos. Ponelo en una carrera, estaría buenísimo. Sí, totalmente. Porque uno a veces decís, no voy a correr porque... no sé dónde dejar los chicos, no, que los chicos se aburren. A mí... Generarles el entorno para que ellos estén... Generalmente las carreras son lugares seguros. Sí. Y generarles un entorno para que los chicos se puedan divertir. Convertirlo en una actividad familiar, así como el fútbol es una actividad familiar porque va la familia con el equipo de mate a bancar al jugador, se puede hacer lo mismo... Con el running. Pensarle, buscarle la vueltita. Agustina, aquellos que te quieran encontrar y consultarte por tus clases de yoga, ¿dónde te pueden encontrar? Las clases las doy, tengo la sala en la sede del barrio Obrero, Chile y Canadá, al lado de la escuela 9, más fácil imposible. A la vuelta, a la vuelta está, digamos, la avenida Constituyente y está la cancha de ACDC, bueno, re fácil. Re fácil, ¿y por las redes? Yoga-con-agus. Yoga-con-agus, yoga-con-agus. Sí, en Instagram. En Instagram. Bueno, espero que sigas, que pronto te reintegres a la actividad del running y bueno, y que sigas con el yoga, que ha sido muy interesante escucharte, que nos expliques con la pasión que lo haces, todas tus actividades y lo que haces. Lo que me gustaría agregar, todos los corredores que se quieran acercar, corredores y deportistas, vengan a una clase

I said, mama, you want right now? But hold on. Y seguimos en la última parte, después de la interesante charla que tuvimos con Agustina Mancini. Seguimos con la última parte de Estación Maratón, donde les queremos contar un poco algunas noticias de la élite argentina. Primero vamos a empezar con eso. Uriel Muñoz, el mediofondista bonaerense, Uriel Rodrigo Muñoz, una de las grandes figuras de esta generación de juveniles argentinos que vienen compitiendo en el Sudamericano Sub-20 de Lima. Completó una muy buena performance al retener el título de los 800 metros llanos en la mañana de este domingo pasado, en julio, en la pista de Videna. Y en un intenso duelo con el chileno Lucas Jara, Muñoz repitió su victoria de Bogotá en el año 2023. Marcó 1 minuto 51 segundos 22 centésimas. También en la primera jornada de este Sudamericano Sub-20, ratificando que es una de las principales promesas del atletismo argentino, el mediofondista Uriel Muñoz también logró el título en los 1500 metros llanos en esta misma pista en Lima, en Perú, marcando para los 1500 metros 3 minutos 55 segundos 82 centésimas. Otro argentino que participó en esta competencia, Mateo Doherty, fue séptimo con 3 minutos 59.73 centésimas en su debut con la selección. Perdón. También tenemos noticias de Marcela Cristina Gómez, la chaqueña radicada en Brasil. Representó al país en el Maratón Olímpico de Tokio 2021. En esta ocasión logró el segundo puesto en la media maratón a Six Golden Run, disputado también este fin de semana pasado en Río de Janeiro. Gómez marcó 1 hora 18 minutos 20 segundos y escoltó a la brasileña Amanda Aparecida de Oliveira con 1 hora 16 segundos. Quedando tercera, Valdilene dos Santos Silva, también brasileña, con 1 hora 18:39. Si pasamos a lo que sucedió este fin de semana en Montehermoso, la carrera, como decíamos, Monte Corre la Aventura, en las tres distancias que se disputaron, 7, 14 y 21 kilómetros, tenemos la clasificación, los puestos más importantes. Empezamos con 14 kilómetros, primera fue Constanza López Morelli de Bahía Blanca, marcó 1 hora 3 minutos 3 segundos para los 14 kilómetros. La siguieron en la clasificación en segundo puesto Sofía Espíndola de Torkins, María Guadalupe Christensen, tercera de Montehermoso, cuarta Alejandra Lara de Montehermoso también, quinta Selene Posada, sexta Ana Laura Martínez, séptima Agostina Gavarini, octava María Sol Cejas, la tresarroyense, que ha estado acá en el estudio de Estación Maratón, con un tiempo de 1 hora 8 minutos 31 segundos. Novena Belén Parra y décima Macarena Lezica, que marcó para los 14 kilómetros 1 hora 10 minutos 7 segundos. En caballeros, en esta misma distancia, en los 14 kilómetros, primero Eduardo Miguel Barroso, marcando 50 minutos 6 segundos. Segundo Alberto Ruiz, tercero Gonzalo Arranz, cuarto Daniel Heinzuga Heinz, el corredor de San Francisco de Belloc, que se entrena en el grupo Trotadores. Marcó para los 14 kilómetros 51 minutos 50 segundos, un tiempo excelente para Daniel Heinzuga Heinz. Quinto Leandro Colaneri de Bahía Blanca, sexto Mauro Vicente, séptimo Marcos Peñalba, octavo Marcelo Iván Vergara, noveno Jonathan Alchao y décimo Guillermo Caliba de Bahía Blanca. Pasamos a la media maratón, la carrera más larga de este fin de semana, dentro de estas tres distancias que se corrió ahí en Montehermoso. Primero la tresarrollense Erika Mandrini, entrenando en el grupo PM Team de Pablo Morcillo. Marcó para los 21 kilómetros, 1 hora 38 minutos 54 segundos. Segunda, María Victoria Viñuela. Tercera, Lorena Francani. Cuarta, Erika Ciros. Quinta, Anaí Sánchez. Sexta, Claudia Torrilla. María Castellano en el séptimo lugar. Octava, Elisa Sema. Novena, María Gisela Extremador. Y décima, María Carolina Schulmeister. En tanto que en caballeros, para la media maratón, o los 21 kilómetros, porque no es una media maratón exactamente, primero el bahiense Manuel Córcico, atleta muy destacado en la actualidad de la localidad de Bahía Blanca, marcó 1 hora 16.31 para los 21 kilómetros. Segundo, el también bahiense Lucas Machado, con 1 hora 20.59. Una interesante distancia le marcó Manuel Córcico. Tercero, Brian Rudolph. Cuarto, Marcelo Lacamoire. Quinto, Emiliano Latini. Sexto, Maximiliano González. Séptimo, Federico Mejuto. Octavo, César Maica. Noveno, Carlos Buero. Y décimo, Marcelo Barros de Bahía Blanca. En tanto que en la distancia más corta, en los 7 kilómetros, primera en damas, primera Débora Barateri, la entrenada por Facundo Lievana, también al grupo Trotadores de Tres Arroyos, marcando 31 minutos 6 segundos para los 7 kilómetros. Segunda, Nadia Montiel, 32.29. Tercera, Carolina Rupe, en la entrenada en la Escuela Municipal de Atletismo de Tres Arroyos por Ulises Sanguinetti, marcando 33.09. Y cuarta, Laura Perotti, de Tres Arroyos, la perteneciente al grupo 3A de Iván Belén, marcó para los 7 kilómetros 35 minutos 36 segundos. En caballeros, también presencia tresarroyense. Diego Maurelli, de la Escuela Municipal de nuestra ciudad, con 25 minutos 44 segundos para los 7 kilómetros. Nehuen Huerta, el tresarroyense radicado en Bahía Blanca, 26 minutos 10 segundos. Tercero, Ángel Nicolás Campos. Y cuarto, Martín Roberto Barraza. Esto en cuanto a lo que sucedió este fin de semana pasado en la localidad de Montehermoso, con Monte Corre la Aventura. Y también tenemos una destacada actuación de dos atletas tresarroyenses, atletas máster. El viernes por la mañana, los atletas tresarroyenses Luciano Saltapé y Sebastián Alonso se consagraron campeones nacionales de pruebas combinadas en las disciplinas del triatlón de saltos y duatlón de medio fondo. Triatlón de saltos es, recordamos, salto en largo, salto en alto y salto triple. Duatlón de medio fondo son 800 y 1500 metros. Saltapé logró en el triatlón de saltos, obtuvo salto en alto 1,63 m y logró las dos segundas mejores marcas en salto en largo y salto triple: 1,63 m en alto, 5,04 en largo y 9,88 metros en salto triple. En tanto que el duatlón de medio fondo, Alonso marcó 2 minutos 2 segundos en 800 metros y 5 minutos 3 segundos en 1500 para obtener los dos la medalla dorada en el Campeonato Nacional de Pruebas Combinadas en San Luis. Y también Luciano Saltapé siguió sumando logros al competir en el Mitin Internacional Sierra San Luiseñas, disputado también en la provincia puntana. Marcó 1,67 m, mejorando en 4 centímetros el salto del campeonato nacional, y obtuvo la medalla dorada en esta competencia también. Estas son las noticias, las buenas noticias del atletismo máster tresarroyense en tierras sanluiseñas. Y por último, en Estación Maratón queremos dejarle el calendario de carreras destacadas, el calendario de Estación Maratón, para que vayan programando los fines de semana venideros de competencias. Tenemos la octava edición de la carrera Southside del Sindicato de Trabajadores de la Televisión, la carrera denominada Carlos Arrigoni, en Parque de Mayo, Bahía Blanca. Será este domingo 11 de agosto a las 10 horas y la inscripción cierra el viernes 9 de agosto a las 19 horas. También tenemos en la localidad de Copetonas duatlón con el Alma Fuerte. En el Copetonas, como dijimos, partido de Tres Arroyos, será el 1 de septiembre, domingo, con largada a las 10:30 horas, y la inscripción cerrará el viernes 30 a las 21 horas. Tenemos también Corro por las Aves Playeras 2. Es en Bahía Blanca, una actividad de cross. El lugar de para congregarse es Daniel Cerri, la localidad de General Daniel Cerri. Será el 8 de septiembre a las 10:30 horas la largada y la inscripción cerrará el 6 de septiembre a las 21 horas. Está también Sierra Corre, 10 kilómetros y 20 kilómetros 2024 en Sierra de la Ventana. Será el 14 de septiembre a las 14 horas y la inscripción cerrará el 12 de septiembre a las 19 horas. Tenemos el aniversario del Club Huracán Ciclista González Chávez. El 15 de septiembre a las 10:30 horas se larga y la inscripción cierra el viernes 13 de septiembre. Otra carrera que queremos destacar, una carrera con un costado muy solidario, carrera que se llama Sembrando Huellas de Amor en Oriente, partido de Coronel Dorrego. Será el 13 de octubre a las 9 horas la largada y la inscripción cerrará el 11 de octubre a las 18 horas. Tenemos también otra competencia. Pasamos a las competencias que vienen en la localidad de Tres Arroyos. La rueda corre Tres Arroyos, la rueda interna del Rotary Club Tres Arroyos a total beneficio de la Biblioteca Meister. Organiza una carrera de 8 kilómetros y medio y 4 kilómetros. Será, como dijimos, el 4 de agosto a las 11 horas la largada. El lugar de largada será en la Quinta de Luz y Fuerza, en Rodríguez Peña 2400. Los valores de las inscripciones serán de 6.000 y 3.000 pesos respectivamente. Recordemos, como siempre, que impulsamos desde Estación Maratón, apoyemos las carreras locales y esta es una nueva oportunidad para que apoyemos a gente que trabaja de manera desinteresada en beneficio de instituciones. En este caso, la Biblioteca Popular Meister. Muy económica la inscripción, 6.000 y 3.000 pesos para los 8 y medio y 4 kilómetros. Para informes, se pueden comunicar al 40 70 66, un teléfono que vamos a publicar en las redes de Estación Maratón. Y por último, también en Tres Arroyos, otra carrera que tenemos, que estaremos hablando con los organizadores próximamente, Maratón del Club Central de Tres Arroyos, domingo 25 de agosto, próximamente seguramente va a haber más información de esta competencia. Pero recordamos, lo más importante, en Tres Arroyos, 4 de agosto, 11 horas, en Luz y Fuerza, en la Quinta Luz y Fuerza, Rodríguez Peña 2400, 8 kilómetros y medio y 4, a beneficio de la Escuela Meister organizada por la Rueda Interna del Rotary Club Tres Arroyos. Esto es todo lo que trajimos para esta edición número 16 de Estación Maratón, aquí por la FM 104.7, por la Indie Rock. Gracias, Diego, por la operación de cada martes. Les mandamos un abrazo grande a todos. Recordamos que pueden escuchar la repetición de este programa el sábado a partir de las 14 horas. Y para aquellos que nos están escuchando, los esperamos el martes que viene a partir de las 20 por la frecuencia cooperativa de la Indie Rock. Un abrazo grande y nos encontramos el martes que viene. Señoras y señores, niños y niñas, ha terminado nuestra carrera. Nos veremos dentro de 7 días en Estación Maratón.